un amor que me ha enseñado a querer. Es un amor que de mi cuerpo has de beber. Es un amor que me hizo hombre y a ti mujer. Los dos fundidos cuerpo a cuerpo fue nuestra primera vez. Yeah.

quítame esta duda eterna, o quítame la vida. No prolongues mi agonía de amor por pensar que tú eres la que sufre. Pídeme, pídeme que te diga cuánto te quiero y dejemos al corazón, y dejemos al corazón, y dejemos al corazón. Coro Steamy, i ho farà sempre, sempre, sempre al teu costat. La duda eterna amb Café Quijano, també ens acompanyava. Los grandes éxitos del Sonido Quijano, àlbum del 2008, que ara mateix hem recordat, hem agafat de la nostra lleixa particular perquè el compartim aquí, a través de Musicòpolis. Són els Entregirats, música de casa, es diu Vols. Thank you. Let's go surfing.